para mí como una bella flor. Muy pronto yo sentí en mi pecho el amor, y por eso a distinto se aprendí yo a sonreír. No conozco ya las penas, muy alegre sé vivir, y por eso a distinto se siempre voy cantando así. Y la vida es muy hermosa, que da gusto así vivir. ¡Oh, oh! ¡Oh, sí, mi carita, mi cosita linda! Muy alegre de vivir, y por eso desde entonces siempre voy cantando así. Y la vida es